Estos días estuve, me sentí como Virgilio, no sé si conocen la comedia, la Divina Comedia del Dante, Virgilio, que acompañaba al Dante en su viaje por los infiernos, ¿sí? Y todo lo que pasó esta semana me hizo sentir que debía yo en alguna parte tomar todo esto y hacer un recorrido. Al mejor estilo Virgilio podría ser con Dante, cuando lo conducía a través de los círculos de los infiernos. Dante, ¿quién podría ser Dante? Dante son los que vienen detrás de mí. Yo soy como Jimmy O'Connors, pero acá como Virgilio, ¿sí? Y los Dantes serán toda la gente nueva que viene para que sepa que estas cosas le van a pasar y cada vez que escuchen su voz alzarse contra el abismo, le saldrán desde debajo de la baldosa nubes de golem y nubes de demonios para perseguirlos como vos. Así que esta semana lo que pasó fue un intento claro que yo digo, como yo lo dije en otros videos, activados, fueron mecanismos activados por la mente colmena. La mente colmena es como una mente, como un inconsciente colectivo, ¿no? Que organiza como una relojería de ignorancia orgánica todo lo que es la vida de los abrahámicos, los católicos musulmanes y judíos, ¿sí? Y se lanzan en nubes de bots. En este caso, a mí me pasó que quisieran acuchillarme a la orilla de un río, a la orilla de un río. Chan, tono dramático en la selva. Y era un simio, mitad católico, lo cual, no sé, como dije, no se sabe bien dónde empieza uno y dónde termina el otro. Pero me hizo acordar a la película El filo del tiempo con Tom Cruise, donde no sé si se acuerdan de los parásitos invasores. Había unos parásitos invasores que eran como insectos. Y podían, a través de la mente del ser humano, alterar el tiempo y realizar algunas distorsiones en el tiempo para encriptar al ser humano, en este caso a Tom Cruise, y esa encriptación poder organizar su invasión sin muchos márgenes de error. Yo creo que esa película muestra a los parásitos como es verdaderamente cada particular mente lingüística, ¿sí? Una legión de parásitos que generan a su vez estas distorsiones del tiempo, por lo decir las Matrix, ¿no? Por lo decir mente colmena abrámica, ¿sí? Esto, cada mente individual particular es una generadora de Matrix, hoy acá de tiempos alternativos, de tiempos de multiversos, como quieran llamarlo. Y el simio católico que quiso asesinarme a mí era o bien vino del futuro como un Terminator, pero yo creo que vino del pasado. Cuando ese muchacho quiso asesinarme, que ya lo describí cómo fue la situación. Después, considerando obviamente que era parte de una actividad regulatoria de la mente colmena que lo activó para salirme del cruce y asesinarme, también vi que ese chico, esa persona, era yo también. Era mi yo del pasado. No había mucha diferencia entre la carga demencial, la carga de resentimiento, la carga energética de demencia que tenía ese chico, con lo que yo era también cuando era abrámico, ¿sí? Cuando yo era abrámico era un caos. Entonces me vine a visitar en forma de simio para corregirme e incluso asesinarme yo mismo. Porque fuimos todos, alguna vez fuimos cristianos, y yo lo fui. Y fui tantas cosas que no viene el lugar acá este video, sino tratar de demostrar que existe esta tecnología para esa tecnología panóptica para disciplinar a todo aquel que quiera alzarse contra el abismo. Esto es lo que quiero mostrar a la gente nueva. Y no es brujería y no es mala suerte, no, es biología, ¿sí? Es biología pura, ¿no? Es biología, porque tiene los mismos principios que los insectos, ¿sí? La mente colmena. Sí, nadie habla de esto, pero bueno, los fenicios, los egipcios y los hindúes van a ver que ponen una piña siempre, una piña en la simbología, porque hay una simbología para esclavos y una simbología para los esclavistas. La piña significa la colmena, la mente colmena. Incluso Westworld, la última parte de Westworld, muestra a la inteligencia artificial en forma de colmena, de piña gigante. Hay una simbología que no es para esclavos, sino para esclavistas que usan eso, ¿no? Así que esa es la mente colmena, es una simbología esotérica, en términos de que es esotérica, que es ajena al ser humano, que es propia de quién, de los parásitos, ¿sí? De los parásitos que fueron a su vez creados por nuestra mente, ¿no? O energizados por nuestra ignorancia de que estamos parasitados y tripulados por una mente lingüística de diseño vudú bíblica, ¿sí? Y luego volviendo, ¿no? Volviendo, que ya vine del pasado y traté de matarme porque fui activado por la mente colmena, como en la película de Tom Cruise, ¿no? Yo era un bicho que estaba en el pasado y me activé con un negro acá, simio, que me quiso matar, como yo mismo me estaba matando. También pasó esta semana que me lincharon de muchas partes, o intentaron lincharme en las redes por exponer a los católicos, por exponer a los católicos como los judíos más criminales que los judíos en la tierra, y son peores que los judíos porque ellos matan a sí mismos, se matan con un nivel mucho más grande de lo que los judíos se matan entre ellos. El judío también se mata entre ellos, pero como lo hace el católico, es impresionante. Es impresionante. Yo me acuerdo de la Guerra Civil Española, me lo hizo acordar un amigo, cómo los católicos se mataban entre familias. ¿Sí? Los españoles eran la. Y Hitler estaba horrorizado por el crimen entre familias, porque la Guerra Civil Española fue una cosa de comunistas contra católicos, o sea, de gente que tenía. Que era ultracatólica, o sea, ultrajudía contra católicos, ¿no? Marxista contra católicos, es una cuestión, y se mataban entre ellos. O sea que el nivel que tienen los católicos de criminalidad es superior a cualquiera, ¿sí? Y por eso a mí me quisieron matar siempre los católicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fui el primero que mostró que el abrahamismo es la raíz del mal, y que el judío es el judío, pero también es el cristiano y es el musulmán, y forman una trinidad, una sola unidad. El judío solo como banquero no es imposible que como banquera, como judío, como casta banquera, tenga el poder si no es siempre protegido, protegido, protegido por cristianos, ¿sí? El cristiano, y sobre todo el católico, es el que lo más protege al judío, y siempre lo va a hacer. Segundo orden, el musulmán, y ahora es una nueva incorporación que es el budismo, ¿no? Y también por probar, de que me linchaban, por probar que la raíz del mal, como ya dije, es el abrahamismo, y porque patié con esta noción parásita de raza, esa noción parásita de raza que le hace que todos los curros, que todos los negocios que tenían estos supuestos, al menos en Telegram y en algunos lugares más de las redes, se les acabe. Se les acaba el negocio, ¿sí? Porque estaban negociando, estaban haciendo mucha guita con el curro de hacer pasar a raza por una noción propia de una novela de George Orwell, ¿no? Es un infierno, una pesadilla la noción de raza, es antinatural. Así que esta noción de raza fue un invento católico, obviamente, para. ¿Qué? Para mantener encriptada, para mantener inoperante, clausurada, estéril, invertida a todo lo que es el hitlerismo como legado, como fuente de historia, y mantener invertida, estéril, clausurada, inoperante y encriptada la real dimensión metahistórica de Hitler. A Hitler no se lo puede considerar en términos abrahámicos, en términos de ciencias abrahámicas, porque es más allá del abrahamismo, porque es el fin del abrahamismo. ¿Sí? Por un montón de cosas que ya vamos a ver, o ya vimos en los anteriores videos que que voy a, por ahí digo, de, la repito de vuelta. Pero el uso que hacen de raza es un uso darwinista, que tienen todos los hitlerismos, y si fue impuesto por esta bolsa de mocos católica, porque es su tarea imponer falsificaciones de la historia, y como dije, imponer la falsificación de la real dimensión de Hitler, que es meta-abrámica, porque es el que inició el principio del fin del abrahamismo. Sí, por eso patié todo eso, y por eso me están linchando de todas partes. Así que, pero tengan en cuenta esto, hoy el hitlerismo es una versión del Museo del Holocausto. Es una versión del Museo del Holocausto. Hoy el hitlerismo es puro holocuento. Todo es holocuento, y no por Hitler, sino por los cristianos católicos que parasitaron al hitlerismo de hace 40 años. ¿Sí? Todas las interpretaciones que tenemos son editorializaciones de las historias realizadas por los mismos que tiraron bombas en Alemania, los mismos que masacraron a 2 millones de soldados en los campos de Eisenhower, los cristianos, ¿sí? Ellos mismos hicieron la historia de Hitler. Los mismos cristianos que pusieron bombas a Hitler, obviamente, de la Wehrmacht. Porque no fue la NS, fueron la Wehrmacht donde estaban los cristianos, ¿sí? Hay seguramente cristianos buenos, claros que los hubo. Pero son casi, los contamos con la mano, ¿sí? Al menos en la historia del hitlerismo en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que hoy el hitlerismo es un museo de campo de concentración. Pero a diferencia del holocuento de Auschwitz, que no se realizaba gaseamientos, acá sí existen gaseamientos en este museo. Los llenan de nubes de pedo a todos los jóvenes que llegan, los agarran los cristianos y le inyectan este gas venenoso con olor a vinagre, y luego son crucificados, y ese gas son... ¿Qué es ese gas? Son las nociones venenosas de raza, nociones venenosas de lo que es el rey, de pueblo, nociones venenosas de lo que es el judío, porque esa noción de judío que tienen está hecha para beneficiar al judío. No está interpretada porque aman la verdad y son fieles a la idea de Hitler que tenía de raza de judío. No, no le importa lo que pensaba Hitler el católico como raza y qué cosa era el judío. Le importa justificar al judío, ¿sí? El antisemitismo del judío que lo usa para expandir sus crímenes. Esas matanzas de este museo, es un campo de concentración que es el hitlerismo, existen, ¿sí? Porque mueren psicológicamente, los castran miles de jóvenes todos los días que se acercan al hitlerismo, pero son inyectados con este gaseamiento que son nubes de pedo, son intoxicados y son castrados, como dije, ¿no? Porque las versiones que tienen de la historia y de la real dimensión de Hitler son falsas. Son hechas por ellos, por los católicos, ¿sí? Y todas las nociones alrededor de raza, judío, Reich, también son falsas. Y por eso la gente entra y se la ha despedido, o si no, puede, se acerca al hitlerismo por los laterales, ¿no? Por los hiperbóreos, por, qué sé yo, por algunas sectas que hablan sobre una virgen, o si no, por Miguel Serrano, ¿sí? Porque hay que comprender a estos jóvenes, hay que entenderlos. No les queda otra que entrar por ahí, porque ¿qué va a entrar de frente? Y ves a un viejo que te dice, bueno, sos vikingo, sefradí como yo, que soy español y sefradí, pero soy vikingo. Porque vino el Espíritu Santo de Freya y nos limpió genéticamente de 8 siglos de sefradí y de islam en España. Esa gente es la que te dice que ellos son blancos y vos no sos blanco. Y por eso la raza es biología pura, te dicen ellos, afirmando, consintiendo y siendo funcional al antisemitismo y al orden jurídico que necesita el judío para establecerse como identidad la raza. Pues si la raza es una identidad, es biología. Si sos biología, sos un ganado. son funcionales los católicos y siguen, por más que le expliques esto, van a seguir negándolo, van a seguir negando y defendiendo al Papa, que el Papa es, pues, sabemos cómo son los católicos, mejor ni hablar. Por eso raza, yo lo pateé el tablero y por eso me persiguieron, me persiguen y me perseguirán, porque dije que el abrahamismo es la raíz del mal y que la noción raza es un poltergeist, que la raza es un vudú, es un diablo, es una manzana de la discordia, es una maldición, es un veneno parásito, ¿sí? Raza no puede ser jamás, escuchen esto, raza no puede ser jamás algo que esté condicionado y relacionado estrictamente con el oscurantismo rancio avinagrado, con el sectarismo retrógrado y con el biologicismo descabellado que siempre justifica al judío. Jamás puede ser eso. Puede estar relacionado al antisemitismo troyano, a todas esas formas de ser funcional y ser esclavos, de ser esclavos y ser felices esclavos del sistema. La realidad es otra que raza. Raza no es nada de lo que te cuentan los católicos gays de la teoría de OnlyFans de la raza blanca. Raza es amor al bien y el bien mismo. Y por eso es alegría, moral, poder, justicia, belleza y sobre todo gozo. Y por eso me persiguen y por eso esta semana estuve así, absolutamente fuera de todo, estuve fuera de los fuera de los días normales, porque raza en esta concepción está fuera, y eso lo vuelve loco al católico, está fuera de todos los dioses y religiones de pillaje, queda fuera todo lo que es Dios, todo lo que es religión y todas las espiritualidades de eunucos trapaceros. Y eso los vuelve locos. Y por eso, claro, me matan o intentan matarme, no pasa nada. Por eso me tomé. Por eso hice, hago preguntas y todos los incuestionables sabemos que hay incuestionables que no se pueden cuestionar, ¿no? Y raza es uno. Y ahora, más adelante, vamos a definir, preguntar qué es el judío, porque, pues, bueno, sabes, las barbaridades que dice y definen como judío hacen agua por todas partes, pero por todas partes. Y Hitler tenía algo que era algo que es aristotélico, o sea, ario, es que jamás se contradecía. El principio de contradicción de Hitler está es coherente, nunca se contradice. En cambio, estos católicos o estos exégetas, son pura contradicción, son pura y constante contradicción, porque interpretan lo que dice Hitler, pero no sienten lo que dice Hitler, porque no pueden sentirlo, porque son católicos, son muertos vivientes. Y por eso yo estoy acá como Orfeo, como Dante, como Virgilio, haciendo un paseo por los círculos del infierno, y los chicos que vengan, y las mujeres que vengan del futuro, cuando oigan esta grabación de Virgilio, o si no, entre comillas, Jimmy O'Connor, van a tener a bien sentirse más confiado consigo mismo, porque esto le va a pasar, porque existe en esto, es una violencia y se viene tiempos así cada vez más violentos y que tiene que ver casi con cuestiones sobrenaturales, ¿no? Pero no son sobrenaturales, son biológicas, ¿sí? Son biológicas y neuroquímicas. Cuando la mente colmena ordena a algunos de sus tripulados, de sus golems, de sus zombies, de sus demonios, les ordena que corregir un asunto, y sí, lo harán, y parecería que es brujería, pero no es brujería, es ciencia de la comunicación, ¿sí? Se llama ciencia de la comunicación, el poder de comunicación que tiene la mente colmena es superior a la tecnología, obviamente, pero nosotros tenemos una tecnología superior a esa. Y ya la vamos a abordar en otro momento, a partir del cuerpo sutil o cuerpo psicológico, o de las emociones, o antakarana, como le decían los Vedas, ¿sí? Corazón interior. Omnisciencia, se llama sentido de omnisciencia, le decían los griegos. Que la omnisciencia es un sentido a base de emociones, y es muchísimo más rápido que cualquier tipo de wifi de banda ancha. Así que para los dantes que vendrán y verán que se podrán ahorrar traiciones mentales y internas y externas, ¿sí? Para que no se infrinjan errores por ahí, y errores y horrores, y que tomen esto como lo que es, ¿no? Una necesidad. Eso es un llamado del destino. Para los que tengan y se acercan a esto, van a vivirlo esto como un llamado al destino. Y los que no se sienten llamados por el destino, bueno, que hagan su aporte o no. Pero esto, para salir de ahora mismo, se necesita mucha sangre, sí, mucha sangre. O sea, sangre, mucha capacidad de... significa mucha capacidad de gozo, mucha capacidad de inteligencia, mucha capacidad de voluntad, mucha capacidad moral. Sí, en ese sentido. Así que por eso no voy, como esta semana intentaron MKUltrearme y no pudieron, sí. Y a ustedes tampoco lo van a poder MKUltrear, sí. Y porque hay que eliminar esto. Hay que eliminarlo. No es cuestión de ser compasivos ni nada. Esto es autorrespeto y nada más. Los parásitos recuerdan que nosotros no podemos estar en guerra con estos muertos, con estos parásitos, con estos enjambres de muertos, porque son parásitos o están muertos. Nosotros tenemos que eliminarlos. Ahí la palabra limiti, eliminarlos. A estos zombies se los elimina irrestrictamente, ¿sí? Sin dudar. ¿Sí? No, y para eso hay que ser racista primero, como siempre digo, con nuestra mente lingüística, ¿no? Si no puedes ser racista, no puedes eliminar tu mente lingüística, bueno, no importa, ama la verdad, y eso te va a llevar a esto, ¿no? A que no tengas dudas, ¿sí? De que lo mejor para vos es poner límites, ¿sí? Así que... porque estos límites... nacen del principio de autoconservación. Aristóteles lo llamaba el principio de unidad, ¿sí? Y de ahí sale la noción de raza. La noción de raza como bien, ¿sí? Como bien. Y como participando de otros principios que nacen del bien, que es el principio de unidad, como dice Aristóteles, o traducido sería el principio de conservación. ¿Sí? Y ahí no hay contradicción. Por eso Hitler no es contradictorio, como nos muestran a cada rato los católicos o los cristianos y toda forma de parásitos y golems que sabemos que no están vivos, sino que son golems o son demonios. ¿Sí? Solo los hombres pueden tener la fortuna de participar en una guerra en ser alistos, en ser aristocracia. Sí, de ahí Aristóteles, raza, hagan las relaciones, que tienen mucho que ver con esto. Pero yo creo que gané una mente, una guerra con la mente, y por eso mismo, esto es lo más importante que quiero que les quede claro, yo mismo soy la prueba viviente de que fui un psicópata. Sí, yo fui un psicópata. Y lo vi el otro día, ese psicópata vino del pasado, como en la película de Tom Cruise, e intenté yo mismo acuchillarme. Yo fui un psicópata, yo voté a Macri, fui demoniocrático, fui con cual idiota, fui de OPPT, fui despertoide, fui conspiranoico, y sobre todo fui, antes de todo eso, fui un defensor férreo de los judíos, ¿sí? Yo me crié en una casa evangelista, y me pusieron Daniel, porque a mi mamá le gustaba mucho el profeta Daniel. Imagínate la carga que yo te cargué. Con la que me crié, el profeta, ¿viste? Así que yo no podía ver mal a los judíos, hasta que los conocí. Como Hitler, hasta que los conoció, no tenía una idea de los judíos. No tenía una idea formada, hasta que los conoció, hasta que los padeció. Lo mismo, yo es lo mismo. Y así como fui cual idiota, demoniocrático y todas esas cosas, es porque los conocimos, ¿no es cierto? El tema es que es más allá de esto, de conocer. Es conocerse a sí mismo. Porque conocer algo que te hace mal no te garantiza que te conozcas a vos mismo. y que no repita los errores. Porque en el conocerse a sí mismo hay una operación ahí que se llama matar a tu mente lingüística, matar al parásito, ¿sí? Y yo soy la prueba viviente de que maté al parásito y que puedo ver mucho más lúcido de lo que pedí antes y que estoy mucho mejor en todos sentidos. Y no puedo creer las cosas que yo veo y que antes no veía. Y las cosas que antes no sentía y que ahora siento. ¿Por qué? Porque ya no tengo... Mi percepción de la realidad no está filtrada por el parásito llamado mente lingüística o judío interior, ¿sí? No está filtrada por deseos, por proyecciones, por memorias. Sí, de vez en cuando aparece, claro, pero apenas la detecto, las observo y desaparecen. ¿Sí? Y por eso yo estoy contento de haber sido todo lo que fui, porque soy ahora todo lo que antes no soy lo que soy antes. O sea, no soy el católico que fui antes, el cristiano. No fui católico verdaderamente, pero sí fui evangelista, sí, eso sí. Sí. Evangelista, después estuve en una mezquita en Palermo, en Buenos Aires. Sí, varias partes estuve. Así que eso es la prueba viviente, o sea, ya está. Estoy contento de esto y porque no solamente tenés que sobrepasar esas cosas, sino si esas cosas las sobrepasás y no te conocés a vos mismo, estás en la mitad del viaje. Pero si las sobrepasás, o sea, si morís a esas personas que fuiste, si moriste realmente y te conocés a vos mismo, ya no podés repetirlas. Ya no podés repetirlas porque eliminaste el agente que te hace repetir eso. El agente que te hace repetir eso es el parásito. Es la mente lingüística, ¿sí? ¿Sí? Y por eso trato de compartir esto, porque mucha gente se cree que no puede ser, que debe ser siempre correcta y no jugársela. No, vos tenés que jugártela y cada vez que te sale algo del corazón, ir y probar, y te sale del corazón y ser budista o ser hiperbóreo, lo que sea, vos tenés que ir, no te reprimas. El tema que tenés que ir, pero a la vez tratar de conocerte a vos mismo, tratar de eliminar a la mente lingüística, de ser racista con tu mente lingüística, con tu parásito. Porque tenemos un abrámico, un judío interior, 20 siglos de adoctrinamiento, no se sale de un día para otro, ¿sí? Así que hay que asegurarles, yo les aseguro que una vez que matan a ese judío interior, las cosas cambian absolutamente. Sí, absolutamente. Y tenés una visión, una claridad y una percepción de la realidad que antes no tenías y que no la tiene nadie. Y ves las cosas que de a tu alrededor y no podés creerlas, que vos también antes eras parte de eso sin saberlo, porque todo ibas por inercia, ¿no? Y fui yo también por inercia. Por eso acá no hay salvación. Lo que debemos realizar es... cooperar voluntariamente entre nosotros. Es más espiritualidad y más salvación que todos los cielos juntos, ¿sí? Cooperar entre nosotros voluntariamente y espontáneamente es superior a 1000 salvaciones, ¿sí? Cooperar voluntariamente entre nosotros es mejor que ser 1000 dioses o 1000 budas, como quieras, o 1000 budas, ¿sí? Esto siempre lo digo, y me importa una sola cosa siempre, que la gente entienda que esto lo hizo el abrahamismo, ¿sí? Hizo una inversión ontológica de nuestra cooperación mutua, espontánea y voluntaria en salvación. Si nosotros no necesitamos ser salvados, si ya estamos en el paraíso, cooperamos mutuamente, espontáneamente, sin sin necesidad de tener miedo de salvarnos de algo, ¿sí? Entonces apareció la religión y apareció la doctrina nigromante de la salvación de Jesús, el nigromante Jesús y su doctrina de Lázaro, el evocador de muertos Jesús, para decirte que debía ser salvado, ¿sí? Y abandonar tu cooperación voluntariosa y espontánea entre tus iguales, ¿sí? Por una salvación en otro mundo. Esa es la usura que nos impusieron desde nuestro judío interior, ¿sí? No es que sea de afuera. Ellos instalaron el judío interior a través de las lecturas bíblicas, ¿sí? Y una vez que estábamos incorporamos las lecturas bíblicas, incorporamos las estructuras dialécticas, y con esas estructuras dialécticas percibimos la realidad de acuerdo a la inteligencia de esas estructuras dialécticas y no las palabras. Las palabras son un adorno. Los que nos los meten como parásitos, como estructuras parasitantes, son las estructuras dialécticas, ¿sí? Que son cómo vos debes pensar la realidad y cómo debes pensar la realidad según los que escriben la Biblia, ¿sí? Es una máquina casi perfecta en la Biblia en este sentido. Por eso salvación es para dejar, fue para que inventada para que dejemos de cooperar voluntariamente, ¿sí? Y ahora por eso se impone el comunismo, para que cooperemos como esclavos a base del miedo a ser castigados, ¿no? De ir presos, si no cooperamos con el sistema. Esa es la salvación, ¿sí? El catolicismo significa eso, comunismo, ¿sí? El catolicismo es eso. Y como siempre digo también, a mí me importa una sola cosa, es la verdad. No tengo muchas neuronas, pero sí tengo un corazón indiviso para amar a la verdad. No me importa nunca morir, porque morir, en este sentido ontológico, es solo un aspecto pequeño de morir, en el sentido, es un aspecto pequeño de estar vivo. Si morí y si cometí errores y seguí adelante sin repetirlo, es la prueba de que lo que murió son los errores. No muere mi conciencia, los errores. Y lo que murió sobre, y después, lo más lindo, es que murió eso que hacía posible los errores. Y eso que hacía posible los errores era mi mente lingüística. Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo. Yo creo que lo que está vivo es siempre el amor. Y no la persona que soy o las personas que fui. Persona entre comillas, usando persona como con muy buena fe, ¿no? En el sentido jurídico, ¿sí? Así que lo que está vivo siempre es el amor. Los individuos que fuimos van y vienen. Usted tiene que tener en cuenta, por ejemplo, las células de nuestro cuerpo. Centenares de miles de células mueren por segundo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y seguimos acá. Seguimos acá habitando un cuerpo o la conciencia habitando en nosotros, como quiera, ya, como ustedes quieran. Si hoy desaparece una forma, una persona hoy, ¿quién? Sí, hoy mañana puede ser otra persona. Sí, eso siempre pasa. Pero siempre como conciencia, ¿no? Y como hablando de conciencia, es amor, ¿sí? Eso es. Por eso amar a la verdad es sentir. Amar a la verdad es sentir, escuchen esto, y es servir. Amar a la verdad es sentir y es servir. Y ahí entramos de vuelta en lo que es la verdadera salvación de nosotros. Nuestra mutua cooperación voluntaria y espontánea. ¿Sí? Servir al otro porque sabemos que sirviendo al otro nos volvemos más felices. Es nuestra sangre, sería, ¿no? Esa es la idea de sangre, de lazos familiares. En la Argentina, sangre significaría felicidad o sucesión de asados, ¿sí? La felicidad es una sucesión de asados. Bueno, esa es la sangre argentina, sería, ¿no? Vivir una sucesión de asados sería compartir, ¿no? Eso sería servir la comida, servir el asado. Habrá una traducción más o menos, ¿no? Porque amar a la verdad es eso, servir a mis iguales, no a los parásitos, ¿sí? No necesito salvación de católicos, no necesito dioses de pillaje, ni religiones, ni espiritualidades de eunucos fanfarrones. Nada de eso, ya está, fuera. Los dioses al lado mío, al lado tuyo, no valen un grano de arena. Es que estamos tan emecauteados por siglos, estamos tan autodesvalorizados que no podemos siquiera pensar que Dios fue siempre fue un concepto y nada más. No podemos soportar eso. Pero bueno, ya cuando se dé cuenta por qué no pueden soportar eso, van a descubrir que eso no lo pueden soportar porque están parasitados por esta mente, ¿sí? Por este programa que se llama Creo en algo y luego existo, porque todo es creencia, jamás conocimiento. Así que por eso yo dejo al Telegram todo mi historial, lo dejo libre acceso al público desde el 2019, este Telegram que tengo. Lo tengo cualquiera puede acceder. ¿Para qué? Para que puedan ver que yo también fui un psicópata criminal abrámico, ¿sí? Yo también fui un psicópata criminal abrámico, yo también defendí los judíos, yo también fui cuanidiota, yo también fui demoniocrático, yo también fui conspiranoico, yo también fui... ¡Claro! El 2021 fue el cambio, ahí. Sí, yo venía estudiando a Hitler en 2019, pero ¿sabes qué hacía? Yo estudiaba a Hitler y me oponía, y buscaba la quinta pata del gato, no puede ser. Hasta que, bueno, ya me cansé y me sobrepasó. Me tuve que limpiar, me di cuenta que yo era el problema. La negación que tenía era un programa que me estaba haciendo ver siempre lo que no yo quería ver. Yo quería ver a Hitler malo y no podía. Y algo en mí me hacía repetir, buscar errores de Hitler. Bueno, sucedió 2 años de trabajo y se fue la mente, la tuve que aplastar, se fue. Todo lo que aparecía en ella, la observaba cómo funcionaba, observaba sus patrones y nada, me mantenía en estado de presencia, de observación y listo. Se colapsaban sus círculos, porque eran círculos falsos. Toda una lógica falsa tenía siempre, y era pura imaginación. Así que eso me da autoridad a mí. Yo, ¿por qué yo digo eso me da autoridad? Porque los que me atacan hoy, yo los conozco. Porque yo fui como ellos. Yo fui un demonio como ellos. Y por eso dejo libre el acceso libre de mi Telegram a todo el pasado mío. Porque no tengo problema, yo estoy contento de esto, ¿sí? Hay gente hoy que ayer o anteayer, que quiso lincharme, estos Illuminati, pero tomando un perfil que yo no es mío, o sea, yo es mío, lo abrí, obviamente, pero hace 2 o 3 años lo tienen secuestrado, y no sé si la misma gente esta de Illuminati tenía entendido que fue la gente de OPPT, pero no sé, ya hasta la altura ya no sé. Tenía entendido que fue por una chica de OPPT. Y quisieron lincharme con fotos que yo no, con un perfil que no es mío, o sea, que yo no controlo, ahí pone cualquier cosa. Y así, no les da vergüenza, siguen haciendo cosas más idiotas, o sea, más descabelladas, y que los muestran como se autohumillan en su falta de inteligencia, porque... Si vos conocés a esta gente, te das cuenta que son demonios o son psicópatas, y yo fui uno de ellos. Así que eso me da autoridad. Mi autoridad son mis errores, mi experiencia, ¿se entiende? Yo fui uno de ellos. Así que ya está. Al menos mis hijos y los que me sigan con corazón indiviso, pero yo capaz que nunca los veré yo, pero que puedan tomar algo de acá, de lo que yo les muestro, comparto, podrán ahorrarse de estas cosas, ¿no? Y si no pueden matar a la mente, puedo tener el amor a la verdad, que eso es también lo mismo, casi lo mismo. El amor a la verdad puede ser más fuerte que matar a la mente. Lo que pasa es que algunas personas necesitan matar a la mente, porque si no la mente te devora. Cuando sos muy mental, tenés que encarar eso. Y otra gente que no necesita ser, dominar la mente. Pero bueno, esto es otro tema que hablaremos más adelante. El tema es que todo este tiempo esto empezó porque estos linchamientos iba a ir creciendo y porque ya no se puede tapar el sol con la mano, ¿sí? Todo lo que están haciendo los católicos es tapar el sol con la mano. El Hitler, mal que les pese, es el fin del ahora mismo. Es el fin del ahora mismo. Y a mí me importa nada que mi pasado los tiene ahí festejo de haber sido un idiota y ahora estar fuera del ahora mismo. Estar fuera del ahora mismo es otra vida. Es la vida después de la vida. Después de la muerte, ¿sí? Después de la muerte en vida. Porque te da una energía y te da una inteligencia que decís, ¡wow! Esto es, claro, esto es la conciencia. Ahora mismo significa no conciencia. Salir del ahora mismo decís, ¡wow! Esto es la conciencia. Porque la conciencia no solamente está hecho de pensamientos, sino de hechos y de emociones. Es muy sensorial también, ¿sí? Así que esta gente, que como le decía, ¿no? Estos grupos de Telegram son sapos, ¿no? ¿Y por qué se ocultan? Porque se viven ocultando, ¿no? Viven en sus cuevas platónicas y anónimas y se viven burlando de los que cometen errores. Yo cometí errores, yo no tengo vergüenza, yo cometí errores. Pero quiero mostrarle que ese sistema que tienen ellos de burlarse de la gente, de secuestrarla, de lincharla, de extorsionarla, ¿sí?, de amenazarla, de intimidarla, es una forma de MKUltramiento católico, ¿sí? Siempre católico, que es funcional a quién, al judío, ¿sí? Cuando más te reprimís, cuando más te autosecuestran, fabrican autocensura, sistemas de autocensura, de disciplinamiento, tumbero, carcelario. Entonces las cuestiones, los incuestionables quedan más incuestionables que nunca, ¿sí? Y todo, por ejemplo, el hitlerismo, lo incuestionable de la raza. Y cuando yo cuestioné la raza, me salieron de todas partes, ¿no es cierto? Y claro, a mí me vas a MKUltrear. A mí, sí. Dale. Pero, decime de dónde firmo, sí. Los chantajes, uno más pedorro que el otro. Los chantajes y las acrobacias intelectuales que hacía para sostener lo insostenible, impresionante. Por eso salir del ahora mismo es vivificante, porque entras en la conciencia, entras a vibrar con la naturaleza. Yo antes con la naturaleza no podía tener la comunión que tengo con los árboles, con los caballos, los perros me ladraban, los caballos nunca me dieron pelota. Pero pasa algo, ¿entendés? No es solo que sos más inteligente o que tenés más vitalidad, sino que estás con la naturaleza de otro modo. Y el tiempo, la percepción del tiempo también es otra, ¿sí? Y ni te hablo de otras cosas más, otros portentos que hay, el tema de los sueños, y es una cosa muy, muy... Salir del ahora mismo es entrar a lo que yo llamo el ser, ¿no? El ser que somos, ¿sí? Fuera de toda religión, fuera de todos dioses, fuera de toda espiritualidad de pillaje. Acá estamos hablando del ser, que no necesita religiones, ni espiritualidades, ni nada de eso, porque el ser es. Si necesitara de religión, no sería. ¿Sí? No sería el ser, pero el ser es la conciencia, ¿sí? El ser es el bien que nos creó, la conciencia esta. Y bueno, estos personajes son personajes de NPC. ¿Conocen los personajes de NPC? Son los personajes de los videojuegos que no juegan, ¿no? Y creen que haciendo secuestros no la pagan. O sea, que haciendo estas actividades de extorsión, de chantaje, como la que me hicieron hacer a mí en todas partes, pueden salirse con la suya, pero hay una regla en su universo imaginario que se llama causa y efecto. Y en su universo imaginario esa ley se cumple indefectiblemente. Todo lo que va, vuelve. Todo se paga, se llama, ¿sí? Esa ley se cumple, y se cumple siempre, es inexorable. Por más que se escondan en sus cuevas platónicas, estos activistas, estos falsos agentes, Filemón y Mortadelo, o mojarrita y tiburón, esos papeles patéticos que se hacen, viste, súper de cyberpunks y eunucos, viste, una cuestión terrible. Las pagan, las pagan. Y por eso también se dan, nos damos cuenta que andan con capuchas o que andan con anteojos y nunca van a dar la cara. ¿Por qué? Porque no tienen límites. ¿Sí? No tienen límites. Y al no tener límites, no tienen inteligencia, no tienen fuerza, no tienen moral y no tienen voluntad. El límite es nuestro racismo, nuestra inteligencia, ¿sí? Nuestro autorrespeto. Eso es el límite, básicamente, en este sentido que quiero darle a conocer. Porque si cuando te persiguen estas bandas de falsos hitleristas o de conspiranoidiotas idiotas como este Illuminati, que son católicos, ultracatólicos también, porque de ahí viene, ¿no? De ahí entré en ese grupo para ver qué nivel de catolicismo todavía tenía, para ver si verdaderamente mi teoría estaba bien encaminada. Mi teoría es que van a ser del hitlerismo una especie de QAnon en el 2024 y están organizando todo ahora, ¿sí? Para que sean las bases. Esta gente capaz que ni sabe que es como lo están usando para que se vuelvan cada vez más católicos, ¿sí? Para ellos los masones no son católicos. O sea, combaten de la masonería, pero no son católicos. Todos los masones en Sudamérica son católicos, 100%, todos. Pero ven a esta gente y dicen, no, la culpa no son de los católicos, son de los masones. ¡Wow! Impresionante. Así no se dan cuenta estos NPC de videojuegos que todo se paga. Sí, todo se paga, todo vuelve. La justicia sin límite no es justicia. La vida sin límite no es vida, como las poesías sin límites no es poesía y la belleza sin límite no es belleza. Por eso la muerte es vida. Por eso la muerte es vida. Es vida después de la vida. ¿Excepto en dónde? Excepto en el abrahamismo, donde el que muere no puede vivir, solo puede existir después. ¿Se entiende? Por eso en el abrahamismo no hay vida, hay existencia después de la existencia. Y cuando se dan cuenta de eso, a los 40, 50, 70 años, desean morir y se vuelven suicidas, se vuelven demonios. Y ahí ya no los guía, no las guía el fe, el miedo a no existir, sino el deseo de morir y no poder morir. Eso es los católicos. El grueso de los psicópatas católicos vive en esa dimensión del deseo de morir y no poder morir. Por eso son tan suicidas, ¿sí? Y tan ignorantes. Pero tanto nosotros, los no abrámicos, vivimos y vivimos, morimos y vivimos muchas veces al día, como las células. Yo muero muchas veces al día. ¿Sí? No tengo problemas de morir acá y morir y estar 2 segundos de vuelta renacido. ¿Sí? Porque cada muerte me genera más capacidad de gozo, más conocimiento, más autoconocimiento y más realiza mi proximidad al ser del bien, al ser del bien. En mi caso, para dejar un ejemplo, Hitler, ¿no? Fue el ser del bien, el espejo donde yo me miro, ¿sí? El espejo hacia donde yo voy cobrando fuerza y veo todo al ser y como una sola luz, como una sola verdad que si no fuera verdad no me daría energía, no me daría inteligencia, no me daría gozo, pero lo hay, por eso es verdadero. Y me da muchas cosas más que no sabía que podían existir, ¿sí? Por eso es un lugar, este ser es sin religiones y sin dioses, es autorrespeto y cooperación voluntaria. Volvemos, cooperación voluntaria con nuestros iguales, ¿sí? Ese es el límite también, ¿sí? Eso es el límite y eso es ser racista, ¿sí? Cooperar voluntariamente, porque es nuestra naturaleza servir. Es nuestra naturaleza servir. Así que, y es una dimensión más que lo que nos fue amputada, ¿no? Por la doctrina de la salvación. Es impresionante lo que hicieron, ¿no? Así que a veces me está haciendo largo esto. Así que, y también nos dice que la vida es sufrimiento. Estamos viendo que la cuarta religión que quiere entrar al abrahamismo, o ya entró, es el budismo. Y el budismo también tiene estas cosas de muerte, ¿no? Pero la muerte como una cuestión cada vez más abrámica, ¿sí? Cada vez más abrámica, donde ya es existir, ya no es una vida, es una vida que se logra en el nirvana y se realiza en el bien absoluto. No, ya el budismo te dice eso, pero por otro lado te dice estás todo el día tenés que estar pendiente del sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es vida, te dice eso. Y para salir de este mundo, el mundo es sufrimiento. Una cosa así, te están machacando que la vida es sufrimiento. Pero para Buda, el 1% de la vida es sufrimiento. El 99% no pasa nada, es tu incapacidad para gozar. ¿Sí? Y esas miserias se ven, ¿no? Esas miserias también nos hacen. No, es parte del sistema del abrahamismo también. ¿Sí? Estaba viendo los actores de Hollywood. No sé si el 15% o el 20% eran budistas ya. Sabemos que Hollywood es una agencia de la CIA y todos los actores son agentes de la CIA. Están imponiendo al budismo como la cuarta religión. Y para hacer más tortura, para hacer más abrahamismo, para que no se escapen, ¿viste? Es impresionante lo que están haciendo. Y por eso, cuando vos te querés ir del abrahamismo y ves las cosas por fuera del abrahamismo, te dicen judío, te dicen de todo, ¿viste? De todo, no sé, me dijeron de todo esta semana. Ah, me dijeron que soy un simio andino también. Un simio andino por los rulos, me dijo el chabón, que yo no sabía que los simios y los andinos tenían rulos, pero bueno. Es también un ultracatólico de la peor calaña, pero bueno. Están ahí, no pueden con ellos, pobrecito. Así que los que intentan hacer esto, lincharlos, no tienen límite. Y por eso van a ver que en su mundo todos ellos mismos son fealdad, tanto moral, psicológica y física. Toda esta gentuza no solamente se esconden porque son unos cobardes, sino porque son feos. ¿Sí? Son impresentables en su mediocridad psicológica, moral, por no decir bajeza, pero son cadáveres mórbidos, o sea, son feos físicamente, ¿sí? Porque están encerrados en su mente, y que se creen jugadores, pero son NPC. Se creen jugadores de PlayStation y que la vida es así, pero son NPC. Y ellos no tienen límite, ¿sí? Y nosotros no tenemos que ponerlo a su altura. Ellos tienen que merecer sus límites, ¿sí? Nosotros a veces cuando nos invaden, bueno, sí, hay que ponerle límites. Y hay que ser duro, ¿sí? Hasta acá es, y más de acá lo pasás. No entienden que el límite es una bendición, ¿sí? El límite es una bendición. Y no la merecen ni la aprecian, pero bueno, hay que ponerlos a veces. No sabe que lo estamos bendiciendo, ¿sí? Cuando le decimos hasta acá, basta, más de acá, te como el hígado, no sabe que lo estamos bendiciendo. Por eso escribo esto, para que sepan que poner límites es bendecir también, ¿sí? Para los nuevos que se acercarán al hitlerismo, estas nociones le van a dar una perspectiva más o menos justa, más o menos, que tomo más o menos didáctica, para que vayan mezclándose con la gente que divulga el tema del hitlerismo y sepan ver donde haya cristianos, están en una emboscada, así que salgan de ahí. Porque van a ser LGTBizados, van a ser judaizados, van a ser desfigurados, van a ser falsificados por el catolicismo, que es lo que más hace daño hoy al hitlerismo, ¿no? Yo no puedo controlar a todos los hitlerismos. Para mí el hitlerismo que está, a mí me importa un huevo, que se muera. Yo estoy apuntando a la gente que viene, no a la gente que está. Me parece insalvable el 90% de la gente ahí es insalvable. Así que, pero yo no voy a hacer nada a ellos, ni ellos me podrán hacer nada a mí, obviamente. Seguirán en su catolicismo, en su versión que falsifica Hitler, en su abrahamismo feroz, ¿eh? Siempre con esa noción de raza favorable al judío, que sigan. Nosotros tenemos bien claro que para salvar a la humanidad del abrahamismo no deberíamos tener esperanza, y mucho menos tener esperanza hacia los que están en el hitlerismo. Así que si no la tenemos esperanza ni para los que están afuera ni para los que están adentro, porque la esperanza misma es el mal, ¿sí? No hay que darle esperanza a nadie. No es la mejor forma de ayudar a una persona es no darle esperanza, ¿sí? Tengan esto. Y a ayudarle a que elimine su mente lingüística, si pueden, obviamente, pero si no pueden eliminar la mente lingüística, no le den esperanza, porque la esperanza es lo peor que puede, es peor que el miedo, ¿sí? Así que si ellos no se ayudan, no, ¿cómo podemos ayudarlos nosotros? Si ellos no se ayudan, ¿cómo podemos ayudarlos? Es imposible, o sea, no se puede. Digo, a los que estén afuera y a los que estén adentro. Podemos hacer esto, compartir esto con nuestros iguales, que no es una ayuda, es compartir, ¿sí? Podemos ayudar a la gente que se ayuda a sí misma, si no, no podemos ayudarlo. Le hablamos y no entiende cuando hablamos de necesidad como fuente de poder o límites como fertilidad, como riqueza, como valentía, como razonabilidad, como lógica, no entienden. No. La esperanza, como decían los griegos, es el peor de los males. La esperanza es la base de la usura universal del abrahamismo. La esperanza es la base de la usura universal del abrahamismo hoy en la Tierra. Si no hubiera esperanza, no existirían los bancos. Si no hubiera esperanza, no existirían los bancos. Si hubiera respeto y autorrespeto, obviamente, no existiría el mito de la esperanza. El mito de la esperanza es un veneno, es un mito, ¿eh? Nunca fue algo bueno. Hay unas palabras parecidas a esperanza que pueden ser buenas, pero la esperanza en sí misma es la proyección de la mente lingüística hacia el futuro. Es la proyección del parásito interno al futuro sobre tu vida, ¿sí? Porque la esperanza no es tuya. Bueno, puedes tener esperanza natural, porque la esperanza es parte de una imperfección, es parte de una duda, es parte de una carencia. Y el ser humano, sin mente lingüística, fuera de la mente lingüística, no necesita tener esperanza, porque vive en el presente. Viva confiado en su conciencia, en el poder de la naturaleza, en el poder de ajustarse a su poder, que es el amar al bien sobre todas las cosas. ¿Qué esperanza necesita? ¿Qué me sirve la esperanza? Si yo me ajusto al bien que me creo, ¿qué necesidad tengo de tener esperanzas? Ninguna. Es una invención la esperanza, invención nacida de la mente lingüística, de nuestro judío interior. ¿Sí? La esperanza es una forma de autodegradación y muerte más destructiva que todas las guerras, ¿sí? Las guerras sabemos que son sanguinarias y son impredecibles, pero la esperanza lleva más muertes que la guerra, porque la esperanza hace que la gente se endeude, hace que la gente haga promesas, hace que la gente viva en mundos imaginarios, hace que la gente se vuelva insensible, hace que la gente un montón de cosas en nombre de la esperanza. La esperanza es peor que el miedo. Es peor que el miedo la esperanza, es millones de veces peor que el miedo. Y la esperanza, como dije antes, es la base de la bancarización de nuestra alma. Alma como conciencia, ¿no? O alma como una cuestión religiosa, ¿no? Alma como conciencia. ¿Sí? Entonces, si no existía esperanza, no existirían los bancos. Sí, eso seguro. Y no seríamos esclavos. La marca del esclavo es la esperanza. Y el consuelo, obviamente. Que las dos caras de la misma moneda, ¿sí? La esperanza es una automaldición a futuro, una bancarización, es una hipoteca que uno toma, una deuda que reconocemos por judíos y por sus hombres de paja, los católicos sobre todo, en tercer lugar los musulmanes. Por eso amar al bien y la verdad por sobre todas las cosas es el poder. De ese poder realizamos que la esperanza, como dije antes, solo es posible en los que están muertos en vida. los cadáveres que caminan, en los golems, en los zombies, en los creyentes, en los religiosos. Un hombre que está fuera del abrahamismo no necesita esperanza. ¿Sí? Puede necesitar algo llamado praxis, que llamaba Aristóteles, la praxis, que es planear. La praxis es planear, es una forma de ser práctico. Por ejemplo, una política para determinada empresa. Eso es una praxis, ahí estoy planeando. Pero tener esperanza es poner otra cosa. No es ser eficiente en algo, no es ser práctico en algo. ¿Sí? La esperanza es un parásito también, ¿no? Que bueno, ya me entenderán. Así que, volviendo, yo estuve muchas veces, sí, como antes, en estos infiernos. Creo que muchas veces. Yo creo que tiene como 12.000 años el abrahamismo. Yo creo que hace 2.000 años se hizo fuerte. Pero el abrahamismo ya viene de 12.000 años ya. Y yo capaz que fui Orfeo, capaz que fui Dionisio. Hoy soy Virgilio. Y haciendo, o Jimmy O'Connor, como quieran, haciendo estos partes de guerra para las estrellas que vienen, para las semillas que vienen. Así que, por eso yo sé cuál es el. Y tengan en cuenta esto: yo sé cuál es el significado de la inscripción que hay en la puerta del infierno. Ustedes saben, ¿no? Que en la puerta del infierno, en el capítulo cuarto de Dante. Esa frase que está en el portal arriba, la puerta del infierno, dice así: quien entre acá debe abandonar toda esperanza. Eso dice en la puerta, arriba de la puerta de la entrada del infierno. Quien entre acá debe abandonar toda esperanza. Y yo ya estuve ahí, me dijo. Yo estuve ahí en ese infierno. Yo no lo puedo. No, lo que hago ahora es como tener algunos reflejos de ese infierno, pero yo estuve ahí, ahora no estoy. Vamos a ir más profundo. ¿Qué quiere decir quien entre acá debe abandonar toda esperanza? ¿Qué quiere decir con eso? Nadie o pocos quizás puedan saberlo, pero por lo general se toma el significado como literalmente lo leemos: abandonar toda tu esperanza, ¿sí? Para entrar. Eso es un significado. Que para entrar al infierno tenés que abandonar toda la esperanza. Hay otro significado que nos podría dar a entender que si el infierno dice eso, es porque la esperanza es algo malo para el infierno. Entonces que tenés que tener esperanza porque es posible que necesites tener esperanza para poder salir del infierno, ¿no es cierto? Si es que entras al infierno y no lo pierdas esa esperanza. Porque si el infierno te dice abandona la esperanza, es que debes tener la esperanza, ¿sí? Porque si no, ¿cómo vas a salir? Esa es otra interpretación. La esperanza como garantía de salir del infierno. Pero yo tengo otra visión, que no la tiene nadie, o pocos. Todavía no la escuché. Mi visión es esta. Cuando leemos, quien entra aquí debe abandonar toda esperanza, significa que el infierno está hecho de esperanzas. Cuando leemos, quien entre aquí debe abandonar toda esperanza, significa para mí que el infierno es la misma esperanza. El infierno está hecho de esperanza. Significa que si he llegado a las puertas del infierno yo, entonces yo soy el infierno. Si yo he llegado al infierno, es que yo soy el infierno, porque yo soy la esperanza. Y yo soy el mal peor entre todos los males, la esperanza. Por eso, ver al mundo fuera del abrahamismo es ver sin esperanza, sin la droga del consuelo. Significa que si yo puedo leer al mundo sin la mente parásita, porque la mente parásita es la que te hace tener esperanza. La mente parásita, tu judío interior, esa construcción construida por siglos de vudú neurobíblico a través de cientos de generaciones y que está como incorporada en el ADN, si es que tal cosa como ADN existe. ¿Se entiende? Si estoy ante las puertas del infierno, significa que siempre estamos en el infierno toda vez que tengamos esperanza, toda vez que tenemos que tomamos por real los sistemas de coherencia, que son estos sistemas que parecen ultra sofisticados, la internet, la ciencia, el orden mundial, son todos relatos y que son coherentes, pero son falsos, porque están sostenidos en la esperanza, en el crédito que le da el abrámico para que eso suceda. Y ese crédito, en forma de esperanza, es su vida, ¿sí? La esperanza es la proyección de la mente parásita, ¿sí? Así que lo dejamos acá porque no quiero tener esperanzas. Ya estuve mucho sin fiarlo. Así que esta intervención de Dante, también no me quiero dar a gente que dice que vos dañevo tu ego. Pero como decía gente, si yo hago las cosas bien, ¿por qué no puedo ser soberbio? ¿Sí? ¿Por qué no puedo ser orgulloso? Eso decía Hitler. Si yo hago las cosas bien, ¿por qué no puedo ser orgulloso? Y si yo veo las cosas bien, o al menos en algo que yo sé, que es sobre los infiernos, ¿por qué debo ser modesto, falsamente modesto? ¿Sí? ¿Por qué? Así que le dejo un abrazo. Y nos vemos en las películas de Al filo del abismo de los tiempos con Mel Gibson. Con Mel Gibson, dije, con Tom Cruise. A ver si me ven por ahí en forma de católico simiesco. Mátenme, por favor. ¿Sí? Adiós, chao.